Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 19 de septiembre. No me abandones. Señor Dios mío, no te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme. Señor mío, mi Salvador. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué, y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después, se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde, se le apareció a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles, e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo, lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 117. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad

como es Pablo. Pablo, en este capítulo 15 a los Corintios, dice, mire qué importante, ¿no? Yo les predico a ustedes lo que yo escuché. Hoy tenemos 48.500 iglesias donde cada pastor, cada reverendo predica lo que se le ocurre. Tal vez lo copia de otro, pero no dice nada, ¿no? La Iglesia Católica es aquella iglesia que nosotros siempre escuchamos con fidelidad. La palabra a todos habla. Lee la palabra te dirá algo, pero escucha a la iglesia. ¿Qué es lo que significa la palabra? Y lo más importante que Pablo nos transmite es este credo, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados según esa escritura. Ya estaba predicho este sacrificio del Cordero de Dios. Fue sepultado, no es que murió a medias, ¿no? Lo sepultaron. Resucitó al tercer día y se apareció. Este es el pequeño credo de Pablo. A veces transmitimos cosas de Jesús rarísimas. Este es el centro fundamental que muchos cambian o no le dan importancia. Pero también nosotros hoy nos encontramos con que Jesús entra a la casa de este fariseo. El fariseo era un hombre justo, un hombre bueno, pero no tenía misericordia. Entra la pecadora, toca los pies de Jesús. Dice el fariseo, si este fuera profeta, sabría qué mujer es esta. Ha de haber sido un pueblo pequeño. Todo el mundo sabía que era pecadora esta mujer, ¿eh? Pero Jesús deja que le toque. Le toque para darle gracias, llorando. Llorando y enjugando las lágrimas con su cabello. Porque ella había encontrado el perdón. Esto es lo fundamental. Papa Francisco lo ha dicho tanto. La misericordia es el nombre de Dios. Es el evangelio de Dios que nosotros estamos llamados a llevar. El fariseo, pues no dice que era un pecador grave, pero le faltaba este detalle. El que mucho ama, mucho se le perdonará. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros somos fieles a la enseñanza de la Iglesia? Bueno, es que la Iglesia como que está equivocada. Yo pienso que debía decir esto y lo otro. Mira, escucha, y escucha bien, ¿eh? Porque de repente estás escuchando mal, con prejuicio. Escucha, y si tienes una duda, pregunta al párroco, pregunta al sacerdote, pregunta al obispo. Para eso están ellos, para ser servidores de la verdad, como decía Papa Benedicto. Segunda cosa, segunda pregunta, nosotros juzgamos, pensamos que ciertamente el amor no tiene lugar en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque puede que pensemos esto, Puede que pensemos, sí, Jesús no sabía nada porque era una pecadora. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque verdaderamente has dejado que el pecado se acerque a ti. El pecado es el error y tú eres la verdad. Gracias, Señor Jesús, que nosotros no alejemos al pecador. No nos creamos mejores que todos aquellos que buscan el perdón. Tal vez lo necesitamos más nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Danos un corazón que sepa acercarse a los que buscan ese perdón. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 117 dice, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. ¿Quién pudiera decir esto? Pues aquella mujer pecadora. Pecadora que había sido perdonada. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho ama, mucho se le perdonará. Pensemos en esa escena. El fariseo sentado elegantemente mira con desprecio a Jesús, mira con desprecio a la pecadora, pero él no sabe del perdón, él no sabe de la misericordia. Entremos en esa escena espiritualmente y digamos una vez más, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues recordar, ¿no? Recordar que la Iglesia tiene una enseñanza a la cual hemos de ser fieles. Cuidado con andar viendo tanto YouTube cuanto TikTok, donde sale cada cosa rara, atacando al Papa, atacando a la Iglesia, cada uno se hace maestro. Hoy es el día en que cada uno quiere ser maestro Nadie quiere ser alumno. La Iglesia es madre y es maestra. Seamos fieles a ella y, en segundo lugar, pues imitemos a Cristo. Qué escándalo que una pecadora lo tocara, siendo él un maestro de Israel, pero él es el maestro del amor. El amor siempre se acerca. Y hoy, jueves, si no podemos hacerlo físicamente, acerquémonos espiritualmente al amor de los amores. Él nunca nos va a rechazar. Nunca nos dirá vete de aquí porque eres un pecador, porque es el mismo Jesús que dejó que aquella pecadora le diera gracias. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.